Amor, es lo que pasa que no puedes entender. Amor, amor, amor. Amor, sentía miedo que no puedas comprender. Amor, amor, amor. Que ella sin ti corre mi vida deprisa. No sé cómo podré ni sabré. Ya cura la fa.